cha-cha-cha. Y así todos juntos vamos a bailar, haciendo el pasito, moviendo las caderas, levantando las manos, batiendo las palmas y mueva que mueva. Haciendo el pasito, moviendo las caderas, levantando las manos, batiendo las palmas y mueva que mueva. Adelante, yo otro para atrás, moviendo la cintura de aquí para allá, y así todos juntos vamos.